Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. A senior United Nations official said Sunday. Un alto funcionario de las Naciones Unidas dijo el domingo que la falta de apoyo internacional a Pakistán ha sido realmente excepcional. Más de 20 millones de personas han sido afectadas por las masivas inundaciones. Luis George Arsenault, de UNICEF, dijo: justo ahora nuestro nivel de necesidades en términos de fondos es enorme en comparación con lo que hemos recibido, si bien se trata de la crisis humanitaria más grande, por lejos, que hayamos visto en décadas. Las inundaciones comenzaron en julio, pero siguen haciendo estragos en todo el país. Durante el fin de semana, al menos 200.000 residentes de la provincia de Sindh tuvieron que ser evacuados mientras la inundación se extendía por el sur de Pakistán. John Holmes, subsecretario general de Asuntos Humanitarios, declaró: por lo tanto, estamos corriendo todo el tiempo para ponernos a la altura de esta crisis, que es enorme en magnitud, en números y en alcance geográfico. Se habla de un quinto del país bajo el agua. En otras noticias de Pakistán, al menos 6 militantes habrían muerto el sábado en un ataque con aviones no tripulados estadounidenses en Waziristán del Norte, cerca de la frontera con Afganistán. Es el segundo ataque de Estados Unidos contra el país con ese tipo de aviones desde que comenzaron las inundaciones masivas a fines de julio. Israel y la autoridad palestina acordaron participar en conversaciones directas por primera vez desde fines de 2008. El inicio de las conversaciones entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente palestino, Mahmoud Abbas, está previsto para el 2 de septiembre. Abbas estuvo de acuerdo con las conversaciones, a pesar de la categórica negativa de Israel a congelar la expansión de los asentamientos en Cisjordania y detener la demolición de hogares palestinos. Según el New York Times, uno de los pocos gestos públicos que ha hecho Israel fue asegurar el desarrollo de una zona de la costa de Mar Muerto como zona turística para los palestinos, siempre que se incluya a inversores israelíes en el proyecto. El principal negociador palestino, Saeb Erekat, declaró: el cuarteto invitó a ambas partes a reintegrarse al relanzamiento de las conversaciones directas. Y dijimos esto: debería tenerse en cuenta aquí que esperamos que el gobierno israelí, al tener que elegir entre los asentamientos y la paz, optaría por la paz. Si, por ejemplo, el 26 de septiembre el gobierno israelí decide lanzar una licitación para asentamientos, no creo que podamos seguir con las negociaciones. El fundador de WikiLeaks dijo que las acusaciones de haber violado a dos mujeres y abusado de ellas son parte de una campaña sucia para desacreditar al sitio web de denuncias. El viernes, las autoridades suecas emitieron una orden de arresto contra Julian Assange por cargos de violación y abuso sexual. Luego, el sábado, se dejaron sin efecto los cargos, pero las autoridades sostienen que siguen investigando las acusaciones de abuso sexual. Assange hizo declaraciones a Al Jazeera el fin de semana. Julian Assange dijo: cualquiera de estas acusaciones es falsa y debería haber conciencia de que hay fuerzas muy importantes que tratan de dar pie a diversas acusaciones contra esta organización. WikiLeaks volunteer Kristin Franson de WikiLeaks dijo que el grupo había recibido advertencias sobre la posibilidad de ser blanco de maniobras sucias. Franson afirmó: bueno, estos son solo especulaciones. Quiero decir, se nos advirtió desde que se filtró la agenda de la guerra de Afganistán de que habría un intento del Pentágono de desacreditar a WikiLeaks y a su fundador, de alguna manera. Incluso se mencionó una campaña de difamación, por lo que existe la tendencia de ver estos sucesos de Estocolmo a la luz de esas advertencias. En Nueva York se realizaron concentraciones el domingo a favor y en contra de la construcción planificada de un centro cultural islámico en el Bajo Manhattan, a dos cuadras de la Zona Cero. El New York Daily News informó que un grupo de opositores portaba una imitación de un misil de tamaño real encima del cual había un muñeco representando a un terrorista cubierto que llevaba un cartel que decía: Obama, tu segundo nombre es Hussein, te entendemos. Bloomberg, ¿cuál es tu excusa? Mike Bloomberg, alcalde de Nueva York, ha respaldado el proyecto en sus declaraciones. Daisy Khan, una de las organizadoras principales detrás del proyecto del Centro Comunitario Islámico, estuvo el domingo en el programa This Week de ABC. Khan dijo: "Estamos muy preocupados porque esto es como una metástasis de antisemitismo. Ni siquiera es fobia al Islam. Esto va más allá. Es odio a los musulmanes." En la manifestación del domingo contra el Centro Cultural Islámico se encontraba John Cartier. Cartier declaró: "No pienso que cada musulmán sea un terrorista, pero sí sé que cada terrorista que había en los aviones que mataron a mi hermano era un musulmán. Y siento que no es moral o éticamente correcto poner una mezquita aquí donde mi hermano fue asesinado." Benjamin Silverman participó en la otra manifestación en la que se respaldaba la construcción del centro cultural. Silverman expresó: "Queremos apoyar el derecho de las personas a practicar su religión, cualquiera sea su elección, y queremos oponernos a lo que se está convirtiendo en un clima de temor, odio y fobia al Islam." El ejército inició una investigación de las denuncias que afirman que en mayo, docenas de soldados fueron castigados y encerrados en sus alojamientos en Newport News, Virginia, por no asistir a un concierto cristiano de rock. Muchos de los soldados, entre los que había varios musulmanes, se negaron a asistir al concierto debido a sus creencias religiosas. A los soldados que se negaron a concurrir se les ordenó limpiar el cuartel y se les prohibió usar sus teléfonos celulares o computadoras personales. El principal comandante del ejército en Irak, el general Ray Odierno, admitió el domingo que los soldados estadounidenses podrían permanecer en Irak después de la fecha de retirada de 2011. Odierno hizo este comentario en el programa State of the Union de CNN. El general dijo: "Si el gobierno de Irak solicita asistencia técnica para desplegar sistemas que les permitan continuar protegiéndose de ciertas amenazas externas, podríamos estar allí. Si eso es a lo que se refieren, posiblemente podríamos estar allí en Irak después de 2011. En otras noticias de Irak, un soldado estadounidense murió en un ataque con cohete en la provincia sureña de Basora el domingo. Esta representa la primera muerte de un estadounidense desde el miércoles, cuando el gobierno de Obama anunció que la última brigada de combate había partido de Irak. En Haití, elecciones. En Haití, las autoridades electorales publicaron los nombres de los 19 candidatos que calificaron para postularse en las próximas elecciones presidenciales. Entre los candidatos se encuentra el ex primer ministro Yvon Neptune, quien fue un prisionero político durante 2 años tras el golpe de Estado de 2004 que derrocó a Jean-Bertrand Aristide. 15 candidatos fueron rechazados, entre ellos el cantante de hip-hop Wyclef Jean, quien dijo que planea impugnar el fallo. Jean no cumplía con el requisito que exige que los candidatos presidenciales hayan residido 5 años consecutivos en Haití antes de las elecciones. The Guardian newspaper reports a three... El periódico The Guardian informa que se prevé que una investigación de 3 años de la Organización de las Naciones Unidas exonerará casi por completo a la empresa petrolera Shell de 40 años de contaminación con petróleo en el delta del Níger. Según este periódico, el informe sostiene que únicamente el 10% de la contaminación petrolera en Ogoniland fue provocada por fallas de equipos y la negligencia de la empresa, y que el resto se produjo porque los pobladores locales ilegalmente robaron petróleo y sabotearon los oleoductos de la empresa. El año pasado, Amnistía Internacional calculó que el equivalente a por lo menos 9 millones de barriles de petróleo se han derramado en el delta durante los últimos 50 años, prácticamente el doble que los 5 millones de barriles derramados en el Golfo de México por la catástrofe de Deepwater Horizon de BP. En Chile, 33 mineros aún siguen con vida tras quedar atrapados bajo tierra durante 2 semanas, pero las autoridades dicen que podrían tardar meses en llegar hasta donde se encuentran estos hombres. Durante el fin de semana, los mineros ataron una nota a una máquina perforadora diciendo que seguían con vida dentro de la mina de oro y cobre. Mediante la estrecha perforación, los rescatistas planean enviar pequeños tubos plásticos con alimento, geles hidratantes y equipos de comunicación. Here in New York, Republican gubernator. El candidato republicano a gobernador de Nueva York, Carl Paladino, propuso transformar algunas prisiones de Nueva York en residencias para beneficiarios de asistencia social, donde trabajarían en empleos respaldados por el Estado, recibirían capacitación laboral y tomarían clases de higiene personal. En una entrevista con Associated Press, Paladino dijo: "En lugar de entregar los cheques de asistencia social, les enseñaremos a las personas cómo ganarse su cheque, les enseñaremos higiene personal, las cosas personales que no tienen cuando vienen de hogares disfuncionales." Paladino, quien se ha convertido en un favorito del movimiento conservador Tea Party, dice que el programa sería voluntario. Las autoridades de Castaic, California, anunciaron planes de utilizar a los prisioneros para probar un arma de rayos de alta tecnología que dispara un rayo de calor invisible capaz de causar un dolor insoportable. El sistema de intervención de ataque de 270 kilogramos y más de 2 metros de alto fue construido por Raytheon para las Fuerzas Armadas, pero ahora se está utilizando con fines nacionales. Raytheon actualmente está trabajando con la creación de una versión portátil del arma de rayos. Las autoridades federales extendieron la retirada de huevos del mercado vinculada a un brote de salmonela en la región del Medio Oeste. El viernes, 170 millones de huevos de Hillandale Farms en Iowa fueron retirados del mercado. Eso se suma a los 380 millones de huevos retirados de Wright County Egg, también en Iowa, según los Centros para Control y Prevención de Enfermedades. Probablemente 1.300 personas se enfermaron en este brote de salmonela. No se informaron muertes. Ambas granjas de cría intensiva afectadas por la retirada están vinculadas a un empresario llamado Austin DeCoster, quien tiene un historial de infracciones laborales, de salubridad y de seguridad. En 1997, su empresa, DeCoster Egg Farms, acordó pagar una multa de $2 millones luego de que el secretario de Trabajo de ese entonces, Robert Rich, dijo que las condiciones en su granja eran tan peligrosas y represivas como en cualquier fábrica donde explotan a los obreros. En 2002, la empresa de DeCoster pagó $1.5 millones para llegar a un acuerdo en una demanda presentada por la Comisión Federal de Igualdad de Oportunidades Laborales en nombre de mujeres mexicanas que informaron que eran víctimas de acoso sexual, incluso de violación, abusos y represalias por parte de los supervisores en sus plantas. Este verano, otra empresa vinculada a DeCoster le pagó $125 mil al estado de Maine por acusaciones de crueldad contra los animales. La empresa de seguridad privada Blackwater presuntamente acordó pagar $42 millones en multas al Departamento de Estado por cientos de violaciones de las normas de control de exportaciones. El New York Times informa que estas violaciones incluyen exportar armas ilegalmente a Afganistán, hacer propuestas no autorizadas para entrenar a los soldados en el sur de Sudán y brindar entrenamiento de francotirador para oficiales de la policía taiwanesa. Meanwhile, Code Pink co-founder. La cofundadora de Code Pink, Medea Benjamin, y otros activistas fueron detenidos el domingo en la casa del fundador de Blackwater, Eric Prince, en McLean, Virginia. Media Benjamin intentó dejar una carta para Prince en su casa. Benjamin dijo: Estimado Eric Prince, en nombre de los contribuyentes estadounidenses, le decimos debería darle vergüenza. A través de su empresa Blackwater, Oxy, como ahora le gusta llamarle, hizo, es decir, robó cientos de millones de dólares. Sus empleados también mataron a civiles inocentes en Irak y usted debería ser responsabilizado. No huya a los Emiratos para evitar ser procesado. Quédese aquí en Estados Unidos y afronte las consecuencias de sus acciones como un buen cristiano. El informativo de Guerra y Paz se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.